Damos la palabra a Mauricio González González. Muchas gracias. Quiero compartir el honor, el sincero agradecimiento de poder estar en esta mesa, en este lugar, con compañeros, con gente que han sido mi referente durante mi vida política y a los que muchos sigo de algunos libros, a muchos los he seguido como escucha de aquel lado en varios de los encuentros. Y pues presentarme, mi oficio es escucha, me dedico a la antropología y a veces escucho más de lo que quisiera ver y un poco es sin querer, me ha tocado así. Pero también me dedico al psicoanálisis en un pequeño consultorio en la Ciudad de México, en donde ejerzo un oficio que da cabida a varios de los dolores y que intentan hacer con las palabras ahí donde justo se acabó el sentido. Supongo que eso fue lo que hizo que Jimena y mis compañeras confiaran en que yo fuese revisor del informe psicosocial. Y ahora que me doy cuenta que lo están tachando de que no tiene rigor científico, supongo que también tengo responsabilidad. Pero he de compartir algo de la experiencia acá, porque justo cuando salió el Conciencia, un colectivo de compañeras nos autopropusimos para participar. Y la respuesta fue amable, ¿no? Las mesas eran de científicos en esa ocasión y entonces, pues eso, estábamos invitados de escuchas. Y aprendimos rete harto, astronomía, matemáticas, agroecología, de la ignominia de que profesores e investigadores con derechos sufren ante el productivismo de las instituciones. Y bueno, ayer que escuchaba que pagan de a 20 varos el artículo periodístico, los profesores que no tenemos derechos, empezamos a hacer algunas cuentas y a lo mejor los 1.300 varos que me pagan al mes por 16 horas de presenciales, más las que se acumulan en la noche y en días de calificar, me ponen en la coyuntura de tal vez empezar a suponer que tengo algún oficio que aprender dentro del periodismo, ¿no? Las compañeras me hicieron saber que es un oficio peligroso, entonces me lo voy a tomar más despacio. Pero bueno, pues algo de lo que quiero compartir un poco es eso, las enseñanzas de lo que aprendí leyendo el informe psicosocial que cuidadosamente hicieron las compañeras. Y ahí hay varias formas de entrarle y hay una que creo que ha estado muy subrayada acá y que tiene que ver con el sentido y la escucha. Hay una fuerte dificultad de intentar, por ejemplo, subrayar el sentido que ofrece la escucha. Y los que hemos estado acá habrán constatado que muchas de las cosas que se dicen y que más nos tocan justo prescinden de sentido, lo vacían en alguno de los movimientos. Ayer Juan Villoro nos ofrecía una muestra poética de cómo un sistema de lenguaje justo puede ser subvertido de múltiples maneras con el propio lenguaje. Y los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional siempre han sido ejemplares en eso. Perforan de varias maneras, muchas insospechadas y chuscas, cosas que pueden ser profundamente dolorosas y que a veces no son muy difíciles de sostener. Parte del problema en la clínica psicoanalítica tiene que ver con eso, con que hay que conceder que las palabras no solamente significan, sino que también hacen cuerpo. Y todos lo constatamos, nos consuelan, nos desahogamos, nos hieren, pero también enferman, también lastiman, pueden matar. Y eso es algo que creo me voy a permitir solamente compartir, que dentro de la responsabilidad de los compañeras, compañeros, de los compañeroas que participan en las luchas, tiene que estar la del cuidado de esos cuerpos que son sometidos no solamente a palabras. y que he podido constatar por la práctica clínica modesta, vaya, que ejerzo, que hay gente que paga con altos montos. Ayer Marichuy lo decía, ¿no? Y lo subrayaba Carlos y el subgaleano. Es una chinga y hay que ponerle. Este es un oficio de ponerles, es un encargo en donde hay que ponerle. Y hay que ver cómo justo también de repente podemos restar como un acto también de resistencia y de antagonismo. Hay que atenderse de las formas en las que crean convenientes, de las formas en las que podamos, con lo que tengamos a mano, pero he visto cómo vidas se desbaratan, familias se desbaratan durante la lucha, porque justo estamos casi operando con cosas tan insostenibles que lo que nos exige de repente es avanzar para justo no hacernos demasiado caso, porque si te detienes te desbaratas. Parte de lo que experimentamos ahorita con la película que Berta nos mostraba, ¿no? No es tan fácil estar de espectador frente a eso que lo dicen con mucho peso. No tiene nombre, no hay nombres para eso, y a pesar de eso tiene imágenes, tiene muchas lágrimas, tiene mucho cuerpo. Las palabras hacen cuerpo, y ahí es donde creo que subrayan Jimena y Mariana el volver a abordar, y volver a abordar sin metáfora, volver a abordar el cuerpo y volver a tejernos. Y en ese sentido vale mucho, mucho la pena estas funciones de escucha, ¿no? Estas funciones en donde Mardonio ayer nos explicaba, ¿no? Que hay muchas maneras de decir flor, nánimo mastian agua, diniwayan huampome y panguasecapantlali. Pero no levanté la mano porque la neta me dio mucha vergüenza. Pero hay muchas maneras de hacer una flor, de ver una flor, y cuando en el conciencia llevaban hasta las últimas consecuencias el agente activo del estafiate, había algo que tenía que aprender en torno a la química del estafiate, que puede ser más que un ornamento en una cancha de fútbol, pero justo también me preocupaba el perder de vista que una flor, para una flor puede llevar a causas imposibles, que una flor no es lo mismo justo como estafiate que como en una infusión o para un vivo o para un muerto. Y ahí es donde tenemos que hacernos de palabras para justo remendar aquello que justo no tiene remiendo, que hay que sostener en ese vacío, en esa pérdida, en ese dolor. Lo dijeron también en otra mesa, el problema con la desaparición es una inscripción de una falta, hay que hacer presente una falta, son los dibujos de estos chicos. Y ahí es donde inscribir algo justo, en donde el sentido no alcanza, en donde la precariedad del lenguaje es evidente, en donde el cuerpo se nos desparrama, es donde necesitamos inventar cosas que son imposibles y que no sabemos muy bien qué hacer con eso. No hay manual, no existe el libro ni en esloveno, ni en francés, ni en castilla, ¿no? Hoy el psicoanálisis goza de buena salud por algunos filósofos que se autonombran post-lacaniano, pero cuando uno los escucha es como echarse un taco con harina más seca, ¿no? Como que algo no checa, ¿no? Y pasa con estos autores, ¿no? Tienen hablan dialecto lacaniano, dice Jimena, hablan psicoanálisis, pero es bofo, no tiene esa práctica que justo aspira, ¿no? Todos esos términos lo que aspiran es a hacer incidencia en la vida concreta de aquellos que nos buscan. Y en tiempos aciagos, además, quienes nos buscan no solamente son empleados, modestas, trabajadoras, estudiantes, nos buscan radialistas comunitarios, nos buscan torturadas, nos buscan exguerrilleras, nos buscan defensoras de derechos humanos, ¿no? Hay mucho dolor en el aire y seguido los tenemos intentando dar cuenta de lo que les pasa, y uno no tiene más que al menos no decir pendejadas, y en ese sentido el informe psicosocial deja, voy a subrayar solo un par de enseñanzas, pero deja tareas que están a la altura de estos problemas de vida. Uno es un informe que justo busca cuidar mucho la narrativa con la cual se presenta. Justo no es una aplicación psicopatológica, ni psicoanalítica, ni gijekiana, ni es un esfuerzo por describir, ¿no?, y por puntuar muy preciso las figuras que van apareciendo en los propios relatos de aquellos que justo padecen el dolor de la desaparición. Y en ese sentido me parece que hay una manera de hacer con esos relatos, ¿no? No se trata de renunciar a una interpretación para caer en otra, se trata de estar adiestrados o estar preparados para dar acogida a esos relatos que, como bien dice Mariana, si te toman un poco demasiado, es tan difícil hablar, ¿no? Recién me invitaban a Radio Guayacocotla a participar en un espacio de un colectivo en donde colaboro, El Corazón. Y me es tan difícil hacer lo que hicieron ellas porque siempre acabo llorando, ¿no? Yo que fui el revisor, que lo vi desde la tribuna, que cambié algunas comas, no he parado de llorar cada vez que intento describir el dolor Ayotzinapa. Y esa es una de las enseñanzas también, ¿no? Hay un dolor Ayotzinapa que no teníamos referente, ¿no? Ese, piénsenlo, cada uno lo tenemos ahí. Y también hay una violencia Ayotzinapa en este continuum de violencia que subrayaban ya, ¿no? Hay algo que no para y que los defensores de derechos humanos, los diferentes colectivos de desaparecidos, lo subrayaron en el informe, ¿no? Fallamos, porque justo volvemos a ver una variante de eso que supusimos que ya habíamos avanzado, ¿no? Ayotzinapa nos vuelve a dar en la cara con esa violencia que pensamos que ya no existía y aparece en una variante con tonos mayores, con mucho dolor y con toda la porquería de todos los niveles de gobierno y del narcotráfico que habita en nuestros poblados. Entonces, el dolor Ayotzinapa exige una justicia Ayotzinapa que tenemos que suscribir, que uno solo queda justo convocado y participando de eso. Marcela Turati decía ayer, ya no basta ya con decir si es una investigación militante o no, eso ya pierde sentido acá, porque justo es que no hay manera de no tomar posición en esto. Nos toca tanto, nos atraviesa tanto y en bloque, que nos queda solamente sumar e intentar justo tejer aquello que es imposible de bordar, que faltan palabras, que los cuerpos están tomados sobre eso y que hay vidas que están muriendo, que están perdiéndose, esperando a sus hijos. Otra lección del informe, ¿no?, además de esta forma de presentar las narrativas de nuestros interlocutores, de nuestros compañeros, compañeras, es una enseñanza clínica, ¿no? Hay algo muy sugerente en la forma en cómo la posición subjetiva de los familiares cambia en el momento en que justo en colectivo empiezan a exigir justicia y a exigir que aparezcan sus hijos. Tienen que inscribir y asumir la desaparición, vivirla en esta preocupación que el sub decía en torno a estar pensando si tienen frío, si comieron, si se les cuida o si se les maltrata. Si esto lo vimos también en la película. Pero también tienen esta posición de agentes de la búsqueda y de la justicia. Y ahí es donde el movimiento se vuelve mucho más complejo y la ambivalencia es radical, ¿no? Porque si bien tienen que inscribir la desaparición, también tienen que ahora vencerlos. Tienen que vencernos, nos faltan 43 y ahí estamos en una posición en donde ya no solamente padecemos, somos actores y agentes del antagonismo de esa desaparición. Y ellos, sin duda, ¿no?, nos dejan el paquete de empezar a ver cómo hacer con lo imposible, tomar una posición en la que no solamente inscribamos la pérdida, sino que también suscribamos una disputa por lo más vivo, por lo más nuestro. Ahí, vaya, son las teorías locales que aparecen en ese informe y que la fuerza es justo la fuerza de la la experiencia que transmiten esas narrativas. Ese es el cuidado que tiene este informe. Hay algo que no está dicho, que está entre líneas y que sordo aparece y avasalla para quien lo lee. Y bueno, para un poco ir cerrando, quisiera también hacer unos apuntes en torno a lo que el Subgaleano ha llamado efecto Marichuy. Hay algo que también se puede inscribir en esa forma de pensarlo, porque en psicoanálisis, por ejemplo, tenemos una manera de pensar a un sujeto que siempre está en falta, en tanto que está constitutivo por una instancia inconsciente, por decirlo así, por una voluntad que opera sobre nuestra voluntad. Y hay un psicoanalista que dice que eso se parece a como los teoremas matemáticos de la incompletud. Voy a intentar ser lo más legible posible para que vean que sí viene el conciencia y que sí tomé notas. Pero el teorema de la incompletud dice que todo sistema no alcanza para todo, que un sistema formal, un sistema lógico no puede explicar toda la verdad y toda la falsedad. El otro de los teoremas, es un teorema de Gödel, es que se requiere entonces se trepan a otro sistema. Los sistemas formales siempre tendrán algún punto en el que se van a recargar en otro sistema, en una exterioridad del sistema, en el otro del que hacía mención Juan ayer. Y ahí el asunto se pone bueno, porque justo cuando Marichuy queda excluida en la exterioridad de las boletas, uno ya tiene entonces el sistema muy bien contorneado, tiene ya la totalidad del otro sistema, ya uno puede ver hasta dónde da y hasta dónde no da. Y es curioso que las referencias a la esquizofrenia que el Ateneo del Sub ha estado ofreciendo, el Ateneo Clínico, hacen justo referencia a esa esquizofrenia de que no la querían adentro de la boleta, pero ahora pues estaría bueno porque pues miren cuánta dignidad, qué pulcros, el consejo, la asociación civil lo hicieron bien. Es curioso cómo esa dignidad está exterior a todo ese sistema. Y de verdad, si Gödel y las compañeras que nos decían que solo va a ser cosmético el uso o la mención hacia la violencia, hacia la desaparición por parte de los candidatos, me parece que justo lo que hace falta a ese sistema es esa dignidad que sí está acá. Y ahí la bronca y el otro costado, ¿no?, que tiene que ver con lo que el Submoy decía ayer, porque se carga más trabajo, es que justo si la dignidad está fuera de ese sistema, es entonces que tenemos que hacernos cargo de esos nuestros dolores y de esos nuestros tejidos. Ahí no nos van a echar la mano y ahí tenemos lo que tenemos, con la precariedad y la generosidad de los sencillos. Y entonces la responsabilidad se pone pues también de mayor, de cierta envergadura. Entonces, nada más para liberar el inbox del semillero y el Twitter, para que no les lleguen muchas cartas de gente que está diagnosticada de esquizofrenia o de trastorno obsesivo compulsivo o que han tenido al EZLN como objeto de deseo, oscuro objeto de deseo en tanto color de la tierra, porque van a escribir deslindándose de las acciones de ese sistema indigno. Queremos puntuar y sumar cierta sintomatología porque es importante. No es una emoción inconsciente la que ellos están padeciendo, no es una patología, no es una enfermedad por la que lo hacen. Hay una posición subjetiva que en psicoanálisis se sitúa bajo la figura de la perversión y tiene que ver con esta forma de exceso sobre el otro. Un exceso que se vale de una especie de cinismo. Saben que lo hacen, pero hacen como que no, como que no está pasando nada, o no es tan agraviante, o no es tan fuerte, o pasemos y démosle la vuelta como intentó la verdad histórica. Y ahí, frente a esas posiciones subjetivas, lo que hay que tener claro es que lo hacen con toda intencionalidad, que no es un padecimiento, que no es alguien que lo está sufriendo. Hay algo y hay un exceso, un plus de placer que se hace en la negación a la manera de cómo lo hicieron con Marichuy, a la manera en cómo lo hace la racialización, a la manera en cómo lo hace el sexismo, a la manera en cómo lo hace la colonialidad. Y en ese sentido, entonces, prohibido pensar es prohibido pensar sin consecuencias. No podemos no tomar posición frente a esto y no podemos no solamente complacernos con pensar. Requerimos hacer con aquello que no tiene nombre, hacer con lo que nos hace cuerpo y nos avasalla. Y celebro los informes tan cuidadosos y tan generosos como los que hicieron mis camaradas, como el libro de John y como este espacio para poder compartir estas palabras. Muchas gracias.